también es importante evidenciar que este informe nos da elementos que hacen mirar que ante un mundo en crisis de sistema, ante lo que llamarían desde Latinoamérica una crisis de civilización, hay quienes hemos decidido defender el sentido de la vida y resistir ante la opresión de estados criminales. En este sentido, no solo es México quien muestra altos índices de criminalización a la protesta social, sino pensemos en países como Guatemala, Honduras, El Salvador y otros países en Latinoamérica, Colombia, que están resistiendo ante los graves embates de una economía que ve en el centro el dinero y no a las personas. En este momento, quien nos va a dirigir unas palabras y un análisis es la compañera Orfe Castillo Osorio, quien es representante de Asociadas por lo Justo en Mesoamérica, JAS. Y bueno, es un gusto tener aquí sus palabras desde esta visión como defensora, mujer defensora de derechos humanos. Gracias. ¿Se escucha? Bueno, ¿sí? ¿Se escucha? Pues, difícil tarea empezar después de don Gilberto, pero justamente yo empezaba este breve mensaje que Asociadas por lo Justo, una organización internacional que trabaja con defensoras de derechos humanos en Asia, África y Mesoamérica, ¿sí? ¿Está mejor así? Con la importancia del informe de los compañeros y las compañeras, justamente en un contexto de lucha por la credibilidad de las defensoras y los defensores de derechos humanos. Cuando Valentina Rosendo, que logró, como todas y todos conocemos aquí, la sentencia de la Corte Interamericana por la violación de los militares que ustedes conocen perfectamente, le preguntaban por qué había empeñado tantos años en esa lucha. Ella decía, porque quería regresar a mi comunidad y que todos supieran que había dicho la verdad. El tema de la credibilidad en este contexto de lucha informática, de denuncia, de criminalización de la protesta, es fundamental. Y yo creo que el comité ha hecho un trabajo muy consistente junto con ACUDE para trabajar en todas las áreas, en todos los movimientos sociales, por la documentación. Creo que el gran mensaje es el poder de la documentación para la credibilidad, la legitimidad. En el caso de las defensoras mujeres, a quienes se nos niega de manera consistente, histórica, el derecho a la palabra, para empezar, y de la verdad y la justicia y la impunidad como para toda la población sin poder, me parece que este es un ejercicio fundamental. Por eso agradecemos mucho esta oportunidad para compartir algunas reflexiones, comentarios sobre la presentación del informe Defender los Derechos Humanos en México, el costo de la dignidad. Para JAS, que busca fortalecer la organización de las mujeres y su poder colectivo, y que forma parte de redes en Mesoamérica de defensoras y en otros lugares del mundo, constituye este informe, como decía, un elemento, una herramienta fundamental para la credibilidad, la legitimidad y la lucha por los derechos humanos de las mujeres defensoras. Es una base sólida basada en evidencias de una documentación exhaustiva que nos ha enseñado el comité también a realizar y en la cual el anexo sobre criminalización de la protesta social representa realmente, como decía Clara, un ejercicio didáctico fundamental. Esta es una herramienta que tendremos que tener a la mano de manera permanente mujeres y hombres de los distintos movimientos sociales. En este contexto yo añoro, o sea, pensar que los maestros, que las mujeres que están en el Istmo resistiéndose a las empresas mineras, eólicas, etcétera, puedan tener este documento muy a la mano. Esta base, sin duda, cumple el objetivo que expresa el propio documento en la introducción cuando habla de destacar y visibilizar cómo los ataques y las agresiones, el uso de la detención arbitraria como castigo político, la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada son una estrategia sistemática que busca callar y desarticular estos esfuerzos colectivos de defensa de derechos humanos en México. Este análisis comparativo que hacen de los del sexenio pasado y este inicio y algunas de las rutas que abre para dar una explicación de cuál será el comportamiento de este nuevo gobierno, muestra tendencias que son de suma utilidad para las defensoras de derechos humanos. Don Miguel resaltaba, y yo también lo hago, cómo el tema de la criminalización es para mí, creo que para un sector muy amplio de defensoras de derechos humanos en México, un eje fundamental a revisar. Dice el comité y acude y la campaña contra la desaparición forzada, ¿sí? La prisión por motivos políticos busca inhibir la lucha coordinada de los presos por motivos políticos en México. Al no estar los luchadores y luchadoras en prisión un tiempo prolongado, se desactiva la lucha coordinada por su libertad. En las víctimas de detenciones arbitrarias que quedan libres pero bajo proceso judicial, hay un desgaste psicológico, económico y político que quedan y además quedan descobijados por los movimientos. Hay un riesgo consistente para ser acusados nuevamente y detenidos y esta vez no obtener la libertad bajo caución. Y esto es todo un proceso articulado y sistemático para desarticular e inmovilizar los procesos organizativos y las luchas sociales. Me parece, para mí esto fue muy revelador. En el trabajo que hemos realizado con una gran cantidad de compañeras en la región mesoamericana, hemos visto esto efectivamente como un patrón que, para el cual no teníamos una explicación tan sistemática y ordenada que creo ahora nos va a permitir hacer mejores estrategias de defensa, protección y seguridad. Siempre celebraremos la desagregación por sexo de toda la información que se recaba en materia de violación a derechos humanos. Y en el caso de este informe, su permanencia con respecto al anterior. Este hecho es sustantivo porque contribuye al reconocimiento de que las defensoras existen, de que son cada vez más las mujeres que juegan un papel protagónico en la defensa de los derechos humanos y señala de manera específica algunos tipos de agresión. En este sentido y en este contexto también de un agravamiento en las agresiones contra defensoras de la tierra y el territorio, me parece que es una cuestión especialmente importante. Las recomendaciones del informe, no voy a repetir, nos parecen absolutamente relevantes. También destacamos su puntualidad y precisión. Extrañaremos siempre un abundamiento mayor sobre el tema de cómo incorporar la perspectiva de género en todos los procesos que tienen que ver con el mecanismo, la propia desagregación de las agresiones y otras. Coincidimos plenamente con la necesidad de propiciar una cultura de reconocimiento y respeto a la labor de las defensoras de legitimación y de defensa de los derechos y de quienes la realizan. El objetivo que plantea también el informe de nutrir las demandas de protección y defensa de las personas que defienden derechos humanos nos parece muy importante y desde luego lo cumple. Y nosotras añadiríamos que también este informe contribuye a la reivindicación de las mujeres como sujetas de nuestra propia vida y sujetas y tanto como a la construcción como sujetas políticas transformadoras y enriquecedoras de la historia y la cultura de nuestros pueblos, nuestras comunidades y nuestros países. Muchísimas gracias. Al informe, bueno, ustedes también. Muchas gracias por las palabras de la compañera Orfe Castillo, quienes desde su labor se han generado diversos espacios en los que mujeres defensoras de derechos humanos hemos podido articularnos para generar diversas acciones y también en este sentido de establecer, de visibilizar la importancia del trabajo de las mujeres defensoras por la defensa, desde quienes hablamos de la defensa de la vida, la defensa de la dignidad y la defensa de los derechos humanos de manera integral.